No solo es la modificación de las leyes actuales, la ley de Argentina Digital o la ley de servicios de comunicación audiovisual, sino el marco de un proyecto en elaboración que se supone que está haciendo ANACOM y que preocupa enormemente que respete los conceptos básicos que siempre creímos fundamentales para que estos derechos a la comunicación, a la libertad de expresión, al acceso a la información sean respetados y se haga además un sistema de medios donde realmente la democratización de la palabra sea la que rige la estructura de la comunicación y no el mercado, no la comunicación como mercancía, que es lo que en cambio lo rigió el decreto Ley de Videla, los decretos de Menem posteriores que fomentaron la concentración y ahora los decretos de Macri que vuelven a poner en manos de las grandes corporaciones el sistema de medios. En ese marco también nos preocupa mucho que quien está asesorando, además con una contratación altamente onerosa, a ANACOM o a esta comisión que estaría redactando un proyecto, es una consultora internacional que tiene como clientes a las principales corporaciones mediáticas del mundo, con lo cual es un poco difícil que en el asesoramiento no sea parcial y seguramente, en cambio, este marco regulatorio posterior esté a medida de estas grandes corporaciones. Esa es una de las tantas preocupaciones que se van a discutir en este encuentro federal y que ahí vamos a poder establecer los puntos fundamentales de lo que está pasando, cuáles son los pasos a seguir y cuáles son en realidad además los desafíos también para nuestros diferentes sectores en relación a poder sostener esto maravilloso que habíamos logrado, que es un camino hacia la democratización plena de la palabra y sobre todo al ejercicio del derecho a la comunicación como eje del sistema de medios en la Argentina.